A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. 44 teclas mágicas y uno de los mejores pianistas del mundo. Líder de 4Play, esa superbanda que nació en Los Ángeles hace años. Awaken Us to the Blue. Bob James. Así comenzamos esta hora. Un músico fascinante. Bob James, el mismo que nació el día de Navidad de 1939 en Marshall, en Montana, y que fue pianista de acompañamiento de Sarah Vaughan desde 1965 y durante los siguientes 3 años. Ya en los 70 también trabajaría junto a Quincy Jones, junto a él para la crema del soul americano de aquellos años, Dionne Warwick o Roberta Flack. Además, Bob James, lo comentábamos antes, es el pianista y el ideólogo de uno de los grandes grupos que nacían hace mucho tiempo, siguen en activo, 4Play, en la ciudad de Los Ángeles, recordando una versión que hicieron todos ellos en torno a Between the Sheets, Entre las sábanas. 4Play, que además contó como vocalista invitada a Chaka Khan, allá en estudio. Bob James, Nathan East y Herbie Mason, y el primero de los guitarristas que han pasado por 4Play, el único miembro que ha ido cambiando a través de los años. Él era Lir Tenur, que después, por cierto, escucharemos con Patty Austin y Ollie Bro en un clásico como Let It Rain. Los mejores sonidos para oyentes como ustedes permanentemente. Esto sigue siendo el país de los sueños desde Radio Andalucía Información. Girl, ain't no mistake. Estamos ante una de las piezas que fueron incluidas allá por 1993 en la segunda entrega Four Play, Between the Sheets, Entre las Sábanas. Chaka Khan, Nathan Gies, el bajo habitual del cuarteto, una versión, como ya ocurriese en el primer disco, en el de presentación, algún tiempo antes, unos meses antes. Hablamos de una canción que ya para entonces tenía una década de existencia de vida y que fue éxito en las listas norteamericanas con Isley Brothers, interpretado de nuevo por ellos en un trabajo grabado en directo desde el sur, desde New Orleans, y publicado de manera simultánea al segundo de esta banda, la Elite, 4Play. Además, ellos fueron número uno, 4Play, con esta canción, arrebatando en aquellos tiempos, en aquel 1993, esa primera posición a George Benson y un disco que funcionaba muy bien en septiembre de aquel año, Love Remembers. Let It Rain, All Your Room y Patty Austin. Música suave y elegante, precisa, limpia, casi casi perfecta. Los mejores sonidos que han triunfado durante años y que recogemos cuidadosamente en cada una de las ediciones de este programa que para ustedes se emite en toda Andalucía desde RAI, Radio Andalucía. Información. I can be so selfish, sad and moody. I can hear my mama talking to me. She said, girl, you need to change your attitude. I come home tired and I'm rude to you. And I got a little problem with, I'm sorry. I say go to hell and in a hurry. And if that hurts, I get a little mad at you. Truth be known, I'm a little jealous too. Well, if tears like rain have magic powers, whoop, here they come again, them midnight showers. Let it rain tonight, purify like holy water. When I pray tonight, gonna say how much I want to start it again. Which good girl, take it way back when. Thank the Lord with gratitude. I tell you, I do all I've got to do. Well, if tears like rain have magic powers, oh, did it come again, their midnight shower. I wanna start again. Take it way back when. Well, well, yeah, yeah. Come on, let it rain. Water way down, walk in. Wash me up and wash me down. Gonna be good. No more turning, no more tossing. Just like Christmas in the morning. For you and me. Let it rain tonight. Purify like holy water. Holy water. You, it's you. Gonna say how you know it's true. Start it again. Sweet babe, singing in the rain. We'll be singing in the rain. Take away that rain. Take it way back when. wash me down. Be good, honey. Let it rain, que llueva. El maestro de Wisconsin, doctor en psicología, On Your Own, y desde Nueva York, la voz inconfundible de Patty Austin, otra gran estrella desde hace años. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Así es. El toque tropical lo pone ahora mismo Tone to Tone con Marcos Ariel. Es pianista de Río de Janeiro. Ha trabajado el jazz a menudo y la pasión que suele definir el carácter de algunas de las mejores producciones de la música tropical que han sido exportadas a todo el mundo. Escuchen esto atentamente. Marcos Ariel desde el corazón del trópico. Nuestro tiempo se centra ahora en Girl from Ipanema. Lir de Nur construyó una auténtica maravilla. Y para ello contó con Al Jarreau y Etta James, por ejemplo. Versión extraordinaria de un tema por el que no pasan los años en absoluto. Escúchenlo. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, it's like a samba that sways so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. And say, Twist of Jobin se llamó el disco completo. En él no podía faltar esta maravillosa Garota de Ipanema, Chica de Ipanema en nuestro idioma. Una canción compuesta en 1962 con letra de un viejo amigo de Tom Jobin, el poeta Vinicius de Moraes. Tom Jobin hizo la música en principio para una obra llamada Dirigible, una comedia musical de aquellos años. El 19 de marzo de 1963 se realizó la grabación, la primera grabación de este clásico a cargo de Stan Getz y Joao Gilberto, eso sí, con Tom Jobin tocando el piano. Maravillosa producción que ha recorrido medio mundo durante algunos años. El país de los sueños. Gerald Baisley es el próximo. Cope de Ville. Precisión, energía. Saben hacer las cosas. En este programa no aparece cualquier músico, ni mucho menos. Solo los más precisos. Los grandes expertos. Simplemente, los mejores músicos del mundo. Sonido con Gerald Baisley desde Filadelfia en los Estados Unidos, un super bajo norteamericano que empezó junto a Grover Washington Jr. Esto sucedía durante la gira correspondiente a 1986, pero después pasó por el grupo de Joe Zawinul desde Nueva York, tras desaparecer otro grupo mítico, los Wild Rebels. Con Joe Zawinul trabajó hasta 1994 y también formó parte de los Wild News, el supergrupo que también en la Gran Manzana lideró el percusionista de origen húngaro ya desaparecido George Inda. Hace mucho tiempo de todo aquello. The World is a Ghetto. Otra historia distinta. Una de las voces más singulares de América, sin duda. Escuchen esto. El protagonista de los próximos minutos se llama Phil Perry. Ghetto con Phil Perry, que nació al este de San Luis, en Missouri, aunque fundamentalmente vive en Los Ángeles. Fue miembro de los Moncrers. También allá en San Luis, en Missouri, nació una gran estrella que estuvo a su vez incluido en los Dubby Brothers. Hablamos de Michael McDonald, que en sendos discos, en dos producciones maravillosas, recogía hace algunos años varias versiones en torno a clásicos Motown. Este es uno de ellos, Love TKO. Éxito que fue hace años con Teddy Pendergrass en su versión original. Ooh, no, no. Hey, no. Hey, no. time and again. This time I'm gonna win. But another fight, things ain't right. I'm losing again. Takes a fool to lose twice. Start all over again. I think I'm gonna let it go. Yeah, baby. Looks like another love TKO. I think I'm better let it go. Cool, looks like another love TKO. Tried to take control of love. Love took control of me. Cause you lose all thoughts of sense of time. And you change your mind. Taking the bumps and bruises of a two-time loser. Trying to hold on, and faith is gone. Just another sad song. Think I better let it go. So sad, my baby. Looks like another love TKO. What you think now, baby? Hell, I think I better let it go. Like another love TKO. Control of me. Cause you lose all thoughts, sense of time, and you change your mind. Taking on bumps and bruises, two-time loser. I'm trying to hold on, faith is gone. Just another sad song. Think I'm gonna let it go. Yeah, now baby. Looks like another love. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Think I'm better. Let it go. Let it go, no, baby. Looks like another love TKO. Think I'm better. Hey, no, no, baby. Think I'm better. Let it go. I know what's good for you. No, no. Think I better let it go. Envidiable versión, una de las grandes voces blancas, aunque parezca que no, en América. Michael McDonald, clásico Teddy Pendergrass, Love TKO. El país de los sueños. I pray for the day to be. when the night runs east. Aproximándonos, si les parece, un poquito al country, con este sonido de Kirk Balloon o Kirk Vale, como lo llaman allí en los Estados Unidos. Alguien que nació en Dallas, en Texas, un saxofonista muy interesante, que además contó con el apoyo de Teresa James en esta pieza, When the Night Rolls In, la que estábamos escuchando. Aprovecha cada rincón de tu imaginación para viajar a donde la cartera no te alcance. El país de los sueños. Bueno, algo que no será muy difícil porque la cartera, desde luego, últimamente alcanza bastante poco. Try Limited, intenta vivirlo, es Iron Balak. And cool, but when we get together, you might play me for a fool, baby. If you wanna be trusted, try living it. You tell me truly, and then you lie. But I'm perceptive, baby. I see right through. Your disguise, girl. Want me to believe you? Try living it. People think you're a winner. You've made that style your own. But could it be that you think we should get by on that? That's a fact. But when the morning comes, will you leave and not come back? I know what you tell me, but try living it. Bien, Iron Balak, un superbajo norteamericano que nació en cambio en Osaka, en Japón. Eso sí, el procedente de Baltimore, Maryland. Nació en 1955 y pertenece a la generación de Mike Stern. Sus trabajos se han centrado especialmente en sus colaboraciones brillantísimas, no podía ser de otra forma, con la banda de los hermanos Breaker allá por los 70, o con los 24th Street Band en Japón, un grupo especializado en mezcla de funk, rhythm and blues y rock, con su viejo amigo Willie, o con la interminable lista de trabajos, estudio y escena que han contribuido a ensalzar el atractivo de otros grandes artistas, de algunos de los mejores músicos, instrumentistas o vocalistas indistintamente, desde la desaparecida Phyllis Hyman hasta Barbara Gregg o Joan Armatrading. Escuchen la música de Maxwell, prácticamente al final de la nueva hora. Radio Andalucía Información, el país de los sueños, solo con la mejor música del mundo. De los sueños. Tiempo para Paul Kerouac con una versión de You've Got a Friend. Tienes un amigo. Música original de una mujer incombustible con el paso de los años, que llegó a la cima de las listas con ese, con este viejo tema. When you're down in trouble, Carol King. And you need some love and care, nothing is going right. Close your eyes and think of me. Soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call. Swinging. to me. I am so awfully misunderstood. So, lady, be good to me. Won't somebody have some pity? Yeah, I'm all alone in this big city. Oh, I'm just a lonesome babe in the wood. So, lady, be good. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.